Pedro Talavera, una historia de conquistas. Capítulo 1, una drástica decisión. En instantes, conflicto de tierras en Sierra Grande. Nuestro móvil en directo desde la usurpación de tierras liderada por el dirigente Pedro Talavera. En exclusiva para Teleamérica Noticias, nuestro movilero José Antonio Pérez Botero. Vamos con él. Buenas tardes a todos los televidentes. Acá nos encontramos con el principal agitador de este conflicto. Señor Talavera, ¿cómo está viviendo el pedido de captura que dictó la justicia por usurpar las tierras del diputado Jorge Peña? Antes que nada, no soy ningún agitador. Soy el vocero de mi comunidad. No se trata de una usurpación, sino de una ocupación legítima. Nosotros tenemos la documentación que demuestra que estas tierras son públicas, que pertenecen a la comunidad y que el señor Peña las usurpó. Este es el testimonio con que Talavera intenta defenderse de la acusación de invasión de inmueble ajeno. Disculpe, pero no terminé. Volvemos a estudios. Esta es la historia de Pedro Talavera. ¿Quién fue Pedro Talavera? Ya lo sabrán. Podríamos decir que era el mayor de 8 hermanos. Él y su familia vivían en un pequeño lugar alejado de toda urbanidad, donde la vida transcurría a veces apaciblemente y otras veces no tanto. Faustino, tómate un matecito, así descansas un poco, ¿querés? Ay, viejita, sí, la verdad que estoy cansado. Dame unos matecitos. Este trabajo en el invernadero me tiene mal. ¿Qué andará haciendo Pedrito? ¿Por qué no lo vas a buscar para que te ayude? Le damos unos pesos después. Vos decís, y no sé, mirá, esta mañana vino, vos no lo viste. La madre lo mandó a buscar un veneno para matar unas lauchas, algo así me dijo. Y le diste el veneno. ¿Lo sabrá usar? Mirá, viejita, eso ya no lo sé. Más tarde le voy a ir a preguntar a su casa. Ahora me voy. Me voy porque tengo que seguir trabajando antes que... Mirá cómo está el día, antes que se largue la lluvia. La vida de Pedro nunca fue fácil. Tampoco era fácil para su madre, Griselda, que en silencio y sin quejarse soportaba cada día al desgraciado hombre con quien se había casado. Arturo, apareciste. ¿Dónde estabas? 3 días sin volver, pero... Ya no tenemos nada para comer. Los chicos tienen hambre. Arturo, okay. ¿Trajiste algo? Nah, déjame de joder de una vez. Déjame, no me molesté. Tranquilo, mi bebito. A ver, tranquilo. Si de otra vez te gastaste todo en el bar, seguro. ¿Y nosotros qué vamos a comer, eh? ¿Qué vamos a comer? Ya se nos acabó toda la papa. Yo ya no sé más qué hacer para alimentar a todos estos pibitos solas. ¿Qué vamos a hacer? Ya te dije que no me molestes más. ¿Cuántas veces te los tengo que decir, estúpida? ¿No te das cuenta? Ya me tenés cansado. Te voy a seguir pegando. Eso es lo que te mereces. Vení para acá. Si no te gusta, anda a trabajar. Inútil, infeliz, eso es lo que sos. Una buena para nada. Yo hago lo que quiero, ¿me escuchaste? Y si te seguís quejando, te voy a volver a encerrar en el depósito donde tenés que estar. ¿Me escuchaste? No, por favor, no. Arturo, el padre de Pedro, era un peón rural que trabajaba para el capataz de la estancia donde vivían. Trabajaba todo el día en turnos de hasta 12 horas, sembrando y cosechando papa. A veces le pagaban con papas, otras veces con algo de dinero. ¡Mamá! Acá traigo el veneno que me prestó el tío. Dice que hay que tener cuidado porque es muy fuerte. Gracias, Pedrito. Déjalo ahí, ahí arriba de la repisa. ¿Acá, mami? Ma, ¿qué te pasa? No llores. Nada, nada, hijo. Estoy cansada nomás. ¿Apareció papá? ¿Trajo comida? Sí, apareció, pero no trajo nada. Encima estoy embarazada otra vez. No sé qué vamos a hacer. Bueno, mami, basta, tranquila. La próxima vez que aparezca papá lo voy a enfrentar. Ya estoy cansado de verte llorar. En el próximo bloque, información de primera mano para Teleamérica Noticias. El reconocido dirigente Pedro Talavera recibió una bala en la pierna al negarse a subir al patrullero donde se lo estaban llevando detenido junto a otros tres usurpadores. Recordemos que Talavera encabeza la insurrección campesina que intenta usurpar los campos del diputado Jorge Peña. Más información luego de la pausa. El carácter de Pedro Talavera se había forjado en esa vida de lucha incansable contra la injusticia. Pero ese día en especial, su vida cambiaría para siempre. En la casa, Griselda estaba preparando una comida con lo poco que tenía. ¡Mamá, me está pegando! ¡Mamá, me está pegando! ¡Mamá, me está pegando! ¡Chicos, tranquilos! ¡Roberto, deja de patear a la María! ¡Juan, Rosita! ¡Tráigame más leña! ¡Ay, cuiden a sus hermanitos, por favor! ¡Déjenme cocinar! ¡Chicos, basta, por favor! ¡Falta poco! Y en un ratito seguro llega Pedro, que fue a buscar agua. ¡Vamos a comer todos juntos y felices por siempre! Mientras tanto, en la casa de Faustino y Paulina... Faustino, ¿por qué no te hace una escapada a la casa de Pedrito? Porque con tantos chiquitos me preocupa que se haya llevado el veneno. No sé si lo sabe usar. Encima, el Arturo está todo el día con la cosecha de papa, borracho, en la cantina. ¡Ay, pobre Gris! ¡Ay, viejita, viejita! Bueno, déjame tranquilo. Ya en un rato voy. Ahora estoy descansando. ¡Pero anda ahora, viejo! Estoy preocupada, en serio. Hasta ya tenés media hora, caballo. Arranca ahora, si me dejas tranquila. Dale, Faustino. Y si hubiera estado yo, cuando vino Pedrito, no le hubiera dado el veneno para que se lo lleve así nomás. No, anda a saber dónde lo pusieron. Son 8 chicos, dando vueltas. Yo no estoy tranquila para nada. ¿No te acordás lo que pasó aquella vez con el perro? Le dio una lamida al frasco y se murió. Ah, bueno. Ahora voy, agarro la bici y voy. En la casa de Pedro, Griselda y sus 8 hijos se preparaban para almorzar una sopa sabrosa luego de varios días de comer solo papas hervidas. Mamá, tengo hambre, quiero comer. Por favor, mamá, por favor. Quiero comer. Tengo hambre. A ver, todos quietitos y sentados. Muy bien. ¡Jancinta! ¡Ayuda a mamá! El que no se calla, no come. Juan. Robertito. María. Rosita. Pepe. Cinta. Mami. Pedro. Ah, ¿qué te pasa? Ahora sí podemos comer. Sí, hijo. Estoy bien. Los quiero mucho, ¿saben? Pronto, pronto va a empezar una vida mejor para todos. Bueno, no me miren así. Coman. Coman la sopa. A ver, mi bebé. Abra la boquita. Sí. ¡Qué bueno que no tiene papa! ¡Joaquín! ¿Qué te pasa? Mamá, ¿Qué tiene esta sopa? Buenas, buenas. Hola, Griselda. Hola, Pedrito. Faustino entró a la casa. Y al acostumbrar sus ojos a la oscuridad que había dentro, el corazón le dio un vuelco. ¡Dios santo! ¿Qué pasó acá? Estaba Griselda con todos los niños y niñas tirados, muertos y con espuma en la boca. ¡Qué tragedia! ¡Qué tragedia! Pedro agonizaba en el piso. ¡Pedro! ¡Pedro, querido! ¿Estás vivo, Pedro? ¡Ay, no, no, Dios mío! ¡Qué tragedia! ¡Qué tragedia! No te pierdas el próximo capítulo de Pedro Talavera, una historia de conquistas.